buen día para todos. La Unión en el Aire, R800 y Amanecer Agropecuario. Estamos en esta programación dedicado a la gente del campo. Les saluda un servidor de todos ustedes, César Cabrera, y estoy compartiendo esta mesa de trabajo con la señora Rocío Mabel. Quiero contarles a ustedes que también Javier Barrios está con la transmisión en Radio Corajé, una cadena permanente que tenemos para los pobladores de Guayabí y gran zona del país, e igualmente la presentación del programa estuvo a cargo de don Julio César González, y Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial. Como así también quiero decirle a ustedes, de que valga la redundancia, de que esta programación es una está producido por LM Producciones, respaldado por la firma NGO. En la parte educativa nos acompaña Granusa, como también la firma Xololó, de don Francisco Rivas y familia. Estamos en esta programación que de una u otra forma siempre está identificado con el hombre del campo, y en la parte musical para todo tipo de audiencia, ofreciéndole lo mejor de nuestra música paraguaya. Son exactamente las 4:07. El Diario Popular ya está en la calle y nos indica, y en nuestra mesa de trabajo, así que nos indica de que hoy vamos a tener un día cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Una máxima de 35 grados y una mínima de 23 grados. Buen día, Rocío Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos en cuanto al pronóstico extendido? Buenos días, César. Buenos días ya a nuestro operador Pablo Velázquez, también al señor Barrios, que está con nosotros en cadena con Radio Corajé. También recordemos a nuestros oyentes que estamos a través de la www.radiocumbre.com.py, César. Para todo el mundo, ¿eh? Para todo el mundo. Así es. Y continuando ya con el pronóstico, como ya lo habías leído, el pronóstico para hoy actualizado a las 4 de la mañana ya, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sur, luego variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, César, para esta tarde. Ahora mismo la temperatura actual es de 24.8 grados, César. Ya un poquito de calor para estas horas. Para el día jueves tendremos cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 31 grados. Para el día viernes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste. Mínima tenemos 20 grados, máxima 29 grados. También tenemos para el viernes a la tarde pronosticado precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas también, César. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 18, máxima 32 grados. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 23, máxima 34 grados. Y vamos a tener una semana, un fin de semana lluvioso, César, pero con altas temperaturas. Puede también que no sea así, ¿eh? Puede también, así mismo. Porque es un pronóstico y después está la presencia del viento sur. Siempre, ahora sí. ¿Cómo podemos conseguir datos meteorológicos de la Argentina? Porque justamente tenemos que tener en cuenta que sí. Una vez que llueve ahí, llueve acá, ¿eh? Bueno, mientras que Rocío se encara esta cuestión de buscar las informaciones de la Argentina en cuanto al pronóstico, les comento de que el dólar está en 5.580. La venta está en 5.640. El euro está en 6.050. La venta está en 6.000. A ver un poco. 6.050 la compra y 6.400 la venta. Bastante diferencia, ¿eh? El precio argentino está en 325 y la venta está en 355. El real está en 1420 y la venta está en 1500 guaraníes. Bien, estamos en amanecer agropecuario y en la víspera de un acontecimiento sumamente importante. Vamos a mañana, si Dios permite, vamos a intentar por tercera vez recibirla al señor vicepresidente de la República en la localidad de Luz Bella. Luz Bella, una hermosa comunidad de gente muy laboriosa, muy trabajadora, y que hemos establecido programas de trabajo sumamente interesantes. Dificultades siempre existen, pero se está venciendo todas las dificultades y se va adelante con este trabajo tan importante. Ayer estuvimos hablando con don Mauro González, y increíble este hombre, tiene tanta buena voluntad para poder cada día más ayudarle al campesinado, y hay unos proyectos, pero que me dejó boquiabierto, vamos a decir, como se dice vulgarmente, el ofrecimiento de este señor para con toda la comunidad de ahí aledaña a lo que es la instalación de la firma Cuatro Vientos en General Resquín. Vamos a tener novedades sumamente importantes con Mauro González en estos días, ¿eh? Al parecer es muy posible que se cumpla el sueño de la gente de General Resquín de que alguna vez cuente con una destilería de caña de estos productores que están con 600 hectáreas de caña de azúcar y una producción excelente de caña de azúcar. Mientras tanto, vamos a participar de este encuentro tan importante que se va a llevar a cabo en el día de mañana en Luz Bella, presencia del señor vicepresidente de la República. Y a modo de invitación, hemos enviado programas de lo que se va a cumplir en esta oportunidad. Con motivo de la visita del señor vicepresidente de la República, Juan Eudes Afara, a la localidad de Luz Bella, departamento de San Pedro, así como también la presencia del viceministro de Ganadería, el señor Marcos Medina, el doctor Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, el señor Mauro González y el doctor Cifrido Vanguarte, benefactores de los programas de la multiactiva, entre otros. Y el programa a desarrollarse es el siguiente: palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Asociación de Productores Multiactiva de San Pedro, don Vicente González; palabras del profesor Domingo Guzmán Esquivel, en representación de la Asociación de Productores Multiactiva de Luz Bella; presencia del, es decir, presentación del historial de los trabajos de la Asociación de Productores a cargo del señor Adriano Franco, vicepresidente de esta nucleación; presentación de las bases del convenio de proyecto Mini Cuenca Lechera a cargo de representante de la Asociación Rural del Paraguay; presentación de trabajos que guardan relación con la industrialización de la mandioca, popín y subproducto a cargo de productores de la zona; presentación y entrega de alevines a cargo del señor viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina; presentación de respaldo a todos los proyectos de trabajo de la Asociación de Productores Multiactiva de San Pedro a cargo del gobernador profesor Vicente Rodríguez; palabras del vicepresidente de la República, don Juan Eudes Afara, para el cierre de esta programación. Por otro lado, vamos a cerrar esto con un recorrido por las distintas fincas de los productores, porque el interés de don Juan es ver la producción agrícola de la zona y cierre de alocución y recorrido por la finca de productores y la siembra de alevines en los tajamares preparados. Esa es la programación de la fecha y, si Dios permite, el maestro de ceremonia de todo esto va a ser el señor Líder Jiménez, que es un conductor del programa de educación en el campo, que está en cadena a partir de las 5 de la mañana con más de 30 emisoras en todo el territorio nacional. Lucía, ¿tenemos ya algo? Tenemos, César, que estaría ya con tormentas eléctricas a partir de hoy, pero con temperatura súper alta, de 35 grados la máxima y 23 grados la mínima. Para el jueves también hay pronóstico de tormentas eléctricas, 31 la máxima y 22 la mínima, César. Sí. Y vamos a tener, según acá en este pronóstico, ya las precipitaciones en Formosa estarían comenzando a partir de las 5 de la tarde. Esta tarde. Esta tarde. Bien, Pablito, vamos a buscar a don Poder Minio Maldonado para matizar con música nuestro trabajo. Mientras tanto, Rocío, te cuento de que esta gran crisis que está afectando al campo, hay mucho problema en el campo y lamentablemente se mezcla con las cuestiones políticas y es un perjuicio tremendo, es un perjuicio tremendo para el campo, esta forma en que se maneja la política criolla nuestra, y se pierde mucho tiempo y mucha inversión que se tenía que hacer en el campo, se hace en este tipo de campaña, y es lamentable todo eso, ¿eh? Son las 4:18 minutos, tenés a punto algo del Minio Maldonado, tenor paraguayo, de manos del señor Pablo. Vamos a escuchar en la mañana de hoy con lo que ha elegido nuestro coordinador general del programa, don Pablo Velázquez. Vamos con eso, Pablito.

con la visita del señor vicepresidente, del robo que se le ha hecho a varios comités en esa oportunidad. Pero, como les dije a ustedes, está nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de lucha, que queremos pedirle un poco una opinión sobre este mensaje categórico hecho en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza, España. Buen día, don Adriano Franco, ¿cómo estás? Buen día, César, amigo. ¿Estamos bien? Y me ponen que bien, y esto para ponen que bien, ¿cuándo ponen que bien? Va, es para Herela, esta Areñanduco, Copolitolo, Agañé, Tres Enduriré. Y bueno, amigo, donde siempre me recuerdo que tenía criterio de nacionalista, ¿no? Y a topar categóricamente. Oye, ya huiche con contundente llevar el populismo para establecer, llevando a para ilusionar su deseo a llevar, porque siempre manejar las cosas de la mejor posibilidad ahí después. En la realidad es otra cosa, siempre acá el poco conocimiento de la masa popular es que catuamuicha o de chacá UPP de que tal cosa o presentada es, pero en el procedimiento o definir otra corriente lleva amigo realmente importante o gente humilde, realmente la pecha, gente o predicaba o practicaba, lleva con procedimiento al margen totalmente de lo que es el país, lleva de lo que necesita el país o de lo que necesitan los habitantes, lleva a veces o demostrar. O sea, hueco, absoluta confianza y la esperanza a la vez de la gente uva o proyectase algún derecho, porque oye, es el derecho a llevar, oye, es de la democracia, añadió don César, oye, en la democracia, oye, pudo ahí a llevar importancia el régimen democrático, pero es importante ver realmente ya aguantáramos de lo que define realmente la democracia, en donde todos podemos opinar y encalzar la cosa como el resultado que favorece a todos por igual la lleva. Pero ni de la ñana de democracia, oye, por un ñan de otra cosa, lleva ni hijo de democracia, pero allí ya atropella todos los derechos de los demás, lleva un algo, o sea, totalmente de lo que define la democracia, lleva el derecho, lleva otro punto muy importante, ya recogía, lleva RTI, forma inapto de cada persona, o el derecho, y mando a de la libertad, lleva. Aunque siempre venían de ella destacadas hacia ahí, a explicar el país de la libertad, y establecida fue en el siglo XVIII y XIX, en la era de la clase de la burguesía y el feudalismo, comían de sonido totalmente encuadrada, ya para la prédica o la conferencia realizada con Cuñatán, porque en la era de la. Del feudalismo, la clase social, ella era de clase social acomodada, y ella, o recibía la importaba, ya no le interesa la necesidad de los demás, y el feudalismo la misma cosa, ella, o recibía la migaja de ahí, de siempre, y si el maupean y el problema la fidelidad, allá no le interesa también la necesidad de los demás, allá va hoy por hoy ningún unía posiblemente hoy reemplazada el populismo, de allá presente o va a ofrecer lo mejor, pero en la práctica o aprovechar los pocos conocimientos de la gente, de la masa popular, oye, potenciado y en que sea en base a la poca, el poco conocimiento de los demás, o sea, los amigos. Ponemos en duda, gente que practica el populismo, ponemos y capture algo se dice, pero rectifica y criterio, ¿verdad? Pensé ustedes, amigo, porque Guatanamá, vamos a destruir al populismo con tecnología. A Pepe no se mandó a Petimba, eres don Adriano. O multiactiva, o nace a Pepe ni para un meotuizal, añade responsabilidad, don Adriano. Porque. Peinagoco era Monguaná, por ejemplo, ya está Tapizán, Indoicuaya, Cuema, es para la multiactiva, o Participacé, o José, o Isá, combatir al populismo con tecnología. Guatana calcula a mí, don Adriano, con proyecto 70-30, que sé cuánto para un mes. Va a llegar para la Oicoa, pues sobre. Ya de ya Pucuta. Y andeo ya de Cipriano Ramos, Pecuri. Oye, proponer la 70-30, el crédito. Hanoi, Jagüere, de acuerdo con el costo de mano de obra de la instalación de una parte de su proyecto, porque o exacto y se creí la diferencia. Las aeteo ya poramos a la o ya pocáramos a pe diferencia en computatas y nada. Alguno poder, pe, algún proyectista o alguien que llevó el proyecto, poder, pe, oputata, ja, porque lleguemos a la estirada, la plata y un pago a sus amigos, ja, la falta de control, la acá y nunca, porque la acangua supera hoy metido con asuntos clave. Te puedes imaginar un poco. Y andego 150 mil guaraníes por hectárea a costa y andego la año de preparación de suelo. Realmente con los precios a 400, 500 mil guaraníes, allá para don Adriano. Pero la gobernación hoy en el Putimoja solamente ya han de cobrar prácticamente la combustible y andé ya paga segui, porque a escuela, amigo, no llevaré y andé ni un centavo ya por jamás y andé la servicio. Pero oye, ya pues ahí se me 22 tajamares. A veí la Luz Bella Peguará, a Upey, oye, proseguita a partir del mes de noviembre, la excavación de los tajamares, ya os prometí, mañana era director de Obras Públicas, ahorita mañana el día, justamente en esta oportunidad, en este encuentro, de la gobernación, por otro lado, acá tus amigos, hay que combatir con tecnología. Ahí está el caso de la producción de la mandioca. Va, ella han de salvata con crisis vecina. Solamente ella han de salvata de alta producción. Jacuejero y Mongueta, Curido, Mauro González, Depio y Leicuas, amigo. Te piren, oberecua, te voluntad, oberecua, con caraícua. Ja, yo hace, va, eita tuya ya po, ven, va, eita tuya ya po, Pepe, va, eita tuya ya po, en la zona de influencia de la del siglo cuatro viento y de la estancia los halcones, dice, va, él hay que aturar ya po, ja, upe y mando a la abatire, ja, dice, a pesar de que la abatico anda y precio y etereí, pero don Adriano, ya upiramos de 1200 kilos, Mandi, hoy ya upía huella de 1200 kilos por hectárea a 50, 60 mil kilos por hectárea y de otro. A pea batilla upiro en 4, 5 mil kilos, mis amigos. Tu isama o metañanete y renta, incluso a esta de timbae y catuña y otila a batija ya pagado. Upea ver año de deuda ya de coa con caraíndi. Ja, amigo, pero mediante la tecnología, da ahí dejó de distribuir las cosas, le llamó invernadero, le llamó peatamoa, coana por ejemplo, el guatana garulani, oye, regalar la tomate, incluso y tuyú la tomate, es cuando momento clave. Entonces ya hará a los seguros, a los mercados seguros. Mandió a 200 guaraníes al kilo. Lo mismo te voy a dar a Yandépeti y Michimille Bella Ganata, a pesar de que es una lástima que no se haya cumplido el programa voy a decir, ahora sí yo puedo decir con propiedad del gobierno, porque el ministro de Industria y Comercio, el propio presidente de la República estaba presente cuando Codinsa lanzó su programa de mandioca con 400 granos el kilo, y ahora se perdió el mercado. Pero esas cosas yo no entiendo hasta hoy, cómo es que no se puede prever, cómo es que no se puede hacer un estudio del futuro del mercado para no pasar esta situación. Y solamente, como dijo esta mujer, con la tecnología podemos competir esta situación, don Adriano, Y categóricamente, don César, es así, señor Leña, en duda, realmente la gente pensaba por el país, a pesar de que está ahí, ya puedo, a pesar de la herramienta de los populismos, del populista, ya. Hoy a contra con algo que la gente pecha a buscar el ticánico, no importa humano o ni potencia, porque a medida que con esta situación y el cuestión de que la pobreza importante sube cuidado que fácilmente o dominar el cuidado con su intención de asegurar su bienestar a costa de la necesidad de la gente y en deporte estoy ya llamado a mi amigo hoy por hoy lleva claramente lo descubría lleva de que la ñan de Porche Tuyape, ya últimos años, mayor posibilidad, lleva con a base del conocimiento, a base de la tecnología, ya toma otra cosa, ya últimos otra cosa, nos está pegando categóricamente pecha ya, pero peate forma de actividad, no pone a los populistas ya, porque la gente es potenciado, vengo no llamo ahí, no llevo utilizar por cualquier cosa, lleva ya un poquito más posición, un poquito más y deseo o cambiar también que la situación, que el único siempre recuerda o rechaza toda posibilidad de mejoramiento y que toda mucha escuela la intención siempre o está sin dificultad, ¿no? Al populista le gusta tanto la pobreza que aman la pobreza para seguir dominando al pueblo, ¿eh? Va, es para eso. Bueno, ya esa mil años en el punto central, va a este cola entusiasmo lo vista la ya en el encuentro con el hombre algo que ella ve don Adriano. O sea, amigo, se va a creer que don hija demasiado o despertaba demasiado interés ayer para la presencia de las autoridades y más todavía los productores o presentados a la PCI trabajo realizado, se siempre opera es de que donde leñan de grupo, a veces tengo grupo, nacía pues por la necesidad de mejoramiento de la producción, la lleva a UPEA Sharupi, y a topar a Tapichacuera, Ombapoa, empresarios, autoridades, o sea, de interés, o ya acoplada en la intención, hoy por hoy. Ni en regata de ti parte, ni a demostrar de ti parte, allá seguía joven en el día, porque entonces sabes que con hija de ti entusiasmo demasiado interesante, a la vez en la medida que ya proyecta ya agua, de todas maneras, ya creé que el buen tiempo acompañar a esta pega, hay que tomar a la autoridad, ya de que. Coate, el grupo que en la Ipori la gente pensaba o ni se enconde por el país, sino que algo o aportarse para el país, ha hecho pedo elocuentemente de que la actividad ya fue de Yajao, la intención ya fue de Yajao, a través del trabajo, ya fue de Yajao, ya hemos hallado de que. Y Catuja, lleva y ella escucha el vicepresidente de la República, puede ser, y Catungo, y ella lleva a Entrumba, y Catú, y puede ser solamente va a faltar la voluntad, el interés y llevar adelante la práctica y hacer cuñata en Iguazú, la tecnología llevándosela. Así es, mi querido. Bueno, San Diego, pues éramos las 9 de la mañana allá en el encuentro. Ah, ya preparada tu lomita médica, tu mesa ya vivir de gran fiesta del trabajo, la luz bella, si Dios permite. Muchísimas gracias, don Averiano. Bueno, amigo César, gracias, suerte en breve, si Dios quiere, y en esta comida mañana un día, pues. Muy amable, son las 4:57 minutos, esto es Amanecer Agropecuario. Prepara algo de Luis Alberto del Paraná, si se puede, mi querido amigo Pablito, para ofrecerle a nuestra gran audiencia de Amanecer Agropecuario, despidiendo ya también la cadena con Radio Cuarajú. Es el cierre, está a cargo del señor Barrios, así que vamos a esta composición musical interpretada por Luis Alberto del Paraná y los paraguayos. Paraguaya de trenzas floridas, del templo del arte y vergel de natura, ella trae el amor. Y es música pura, la voz de una raza que vuelve a la vida. Amplitud modulada. De la mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan.

siempre tienen esa denominación. Bueno, pero y después un puesto, dos puestos miserables ahí. Tres. O tres puestos para entre 5.000 funcionarios. Yo creo que no deja de ser más que un espacio de para justificar que todas las cosas sean. No sé, bueno, pasa nomás la información, no hay problema. La entrega de documentos se puede hacer en sobre cerrado, tipo manila, tamaño oficio, señalando en el mismo el nombre y apellido, número de cédula, cargo y código al que se postula. La entrega de documentos se hace en el edificio Yegros, entre 25 de mayo y Cerro Corá, edificio San Rafael. El periodo de postulación es desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, César. Bueno, muy bien, interesante. Los interesados que se presenten con su carpetita ahí, entre 500 se va a elegir 3. Vea el asunto. Bueno, otra información, Rocío. Estamos, César, con nuestro calendario agrícola para este mes. Recordarle a nuestros oyentes que se puede seguir sembrando algodón hasta finales de este mes. Esto presentamos con el respaldo de la firma Xololó, de don Francisco Rivas y familia, gran productora de yerba mate guayaquí, como también de los palmitos que se exporta al mundo. Arroz de riego también, César, se puede sembrar hasta diciembre de este año, hasta la quincena de diciembre de este año. Arroz secano se puede sembrar hasta la quincena de noviembre. Batata se puede sembrar todo el año, solamente en el mes de mayo no se puede sembrar batata, César. Ahí, por ahí te la llaman de batata, hemos quedado de guay. Se puede sembrar habilla hasta finales de este mes de diciembre. También se puede sembrar maní hasta finales de este mes de diciembre. Poroto hasta finales de este mes de diciembre también, César. Sorgo hasta finales de este mes de septiembre. Sésamo se puede seguir sembrando hasta finales del mes de noviembre. Por otro lado, en la parte de hortalizas se puede sembrar acelga. No, acelga ya no se puede sembrar. Recién en marzo del próximo año se puede volver a sembrar. Berenjena podemos tener todo el año. Calabaza podemos tener hasta finales de diciembre. Chaucha se puede sembrar hasta finales de diciembre también, César. También lechuga se puede tener todo el año. Melón se puede sembrar hasta finales de diciembre también. La papa se puede sembrar hasta finales de diciembre. Melón se puede sembrar hasta el mes de... Hasta el mes de febrero del año que viene, marzo, sí, del año que viene. Marzo del año, sí, que viene, sí. Pero de lo que va de este periodo, no, vamos hasta cuándo. Bueno, sí. Entonces papa se puede sembrar hasta marzo del año que viene también. Pepino hasta mayo del año que viene también. Tenemos mucho tiempo en sembrar pepino. Pimiento se puede sembrar todo el año, rabanito todo el año, remolacha todo el año, repollo todo el año. Sandía se puede sembrar hasta enero del año que viene, César. Tomate se puede sembrar todo el año, zanahoria todo el año, zapallo hasta enero del año que viene, zapallito de tronco también hasta enero del año que viene. Vamos a Amanecer Agropecuario, vamos a tratar de enviarle un poco algunos mensajes a estos politólogos de la zona de San Pedro para que se den cuenta de que con el populismo no tiene larga vida, van a quedar por el camino, tarde o temprano. Aquellos que incentivan el atropello a la propiedad privada, aquellos que nos respetan los derechos ajenos, a estos grandes populistas. Vamos a enviarle este mensaje de esta gran locutora para poder que con a mí, que en Baeba, y sea, a pesar de que coapado y que de memoria, pero con Benicio de Cueva, pues, a mí, más, y pues ya hay indicativa que hubo atajo, no, ya jo. O Yahoo Piscina, o Jacuzzi, joder, Luis Alberto Wagner, Catus Amigo, Ñija Ambaite, para los atropellos de propiedad privada, Petrinia Riero, no voy a ni pasajerao, a Juan Reunión, a Gobernación, pero vengo, gran senador, Sixto Pereira, bastante acá con amigo, ciudadano, será, ese itela, ni acomodada mediante el populismo. Son las 5:11 minutos. ¿Otras informaciones, Rocío? El pasado lunes 12 de octubre, César, se inició el periodo de trabajo de muestreo serológico en el marco nacional de la erradicación de la fiebre aftosa, con el objetivo de demostrar la ausencia de transmisión del virus de fiebre aftosa en bovinos y otras especies susceptibles en la totalidad del territorio, en conformidad de las direcciones y recomendaciones. El listado de las personas, de las estancias que fueron elegidas, está establecido en la www.senaxa.gob.py. Cualquier consulta, comunicarse con las unidades zonales o de la dirección de campo de la institución. Se ruega a todos los seleccionados colaboren con esta con este muestreo, César, para mantener nuestro estatus libre de fiebre aftosa. Interesante. Son las 5:12 minutos y esto es Amanecer Agropecuario. Seleccionamos una voz femenina, por favor, mi querido Pablito, para poder gustar un poco entre Amambay Cardoso Campo, está Betty Figuereo y otros grandes exponentes de la música paraguaya. La única que rechazo, sinceramente hablando, en este programa, honestamente hablando, es la interpretación de Elisa Abogado, Esta mercantilista no tiene cabida en Amanecer Agropecuario. Son las 5:13 minutos. Vamos contigo, Pablito. Tokio disfrutar, si Tokio es parte de tu vida.

la producción de hortalizas. Y eso es muy importante, que se hagan los trabajos en su debida forma para poder alcanzar un alto rendimiento. Se habla mucho de la cuestión de la producción orgánica hoy día, y entonces es muy importante tener en cuenta estos factores. Por favor, Rocío. Asimismo, César, ¿cómo hacemos la producción orgánica? Es presentado por la firma Chololó de don Francisco Riva y familia, la parte educativa del programa Amanecer Agropecuario. Primer paso, limpiar de malezas el lugar elegido, procurando no quemarlas, más bien utilizarlas para preparar el abono orgánico. Paso 2, marcar la parcela en 1 metro de ancho por 5 o 10 metros de largo. Con una pala de punta, remover el suelo hasta 40 centímetros de profundidad sin voltear, para no matar a los microorganismos benéficos. A varias, y tan acostumbrados estamos en voltear la tierra, y esto es remover, no voltear, Así mismo. Paso 4, romper los terrones con rastrillos, es lo recomendable. Agregar materia orgánica descompuesta sobre el almácigo, puede ser uno de estos materiales nombrados más adelante. Mantillo, 6 kilos por metro cuadrado, es lo que se recomienda. Materia orgánica descompuesta de tambo, 4 kilos por metro cuadrado de almácigo. Materia orgánica descompuesta de gallinero, 2 kilos por metro cuadrado en el almácigo. Materia orgánica compost, 4 kilos por metro cuadrado. Paso... ahí está un siguiente punto, ahí está un punto muy importante también que tenemos que decirle a nuestra gente, que la cuestión de las materias orgánicas tienen que estar estacionado como mínimo por lo menos 6 meses. Y el mantillo, ¿sabe qué es el mantillo? Sí, tierra de monte. Es la tierra de monte. ¿Y qué es la tierra de monte? Es pedirubare. Le llamaré en los jefes cada día de remoíla de compost de forma jamás. Así mismo, César. ¿Dale un porcentaje de vuelta? Sí. ¿Mantillo cuánto por ciento? 6 kilos. 6 kilos. Por metro cuadrado. Materia orgánica descompuesta de tambo, 4 kilos por metro cuadrado. La pea descompuesta y se por lo menos le estacionaba 6 meses. Como mínimo. ¿A ver? Materia orgánica descompuesta de gallinero, 2 kilos por metro cuadrado de almacén. Sí. Esto también, César, se debe tener en cuenta que hay que almacenarlo antes de usarlo. Sí. Materia orgánica compost, 4 kilos por metro cuadrado también. El siguiente paso que se realiza, mezclar la materia orgánica con la superficie del suelo, no enterrar y nivelar el almacén. Abrir surcos en el almácigo y sembrar o plantar hortalizas. Ahí está otro punto tan importante. Dice, no enterrar, sino incorporar. Eres mezclante, arandas, aire, moña, añandella, de acuerdo a costumbre, añamoila, abono, añamoñepa y bebé. Sí. Sí. Añamoila, abono, jope, y ella remover. Abrir surcos en el almácigo y sembrar o plantar hortalizas. Cubrir las semillas con un poco de materia orgánica, previamente colada. El siguiente paso, colocar cobertura sobre la superficie del almácigo, puede ser pajas o pastos secos, hasta 7 centímetros de espesor y bien distribuido, es lo recomendado, César. Regar con 10 litros de agua si el suelo está seco, o menor cantidad de agua según la necesidad del suelo. Eso también por metro cuadrado, ¿verdad? Así mismo. Sí. Cuando germina la semilla de hortaliza, inmediatamente retirar la cobertura. Esta cobertura se debe dejar entre las hileras o surcos para mantener la humedad y temperatura del suelo. Exacto. Regar cuando sea necesario y con la mano sacar la maleza. Cosechar para el consumo propio o para la venta, es lo que recomienda. Finalmente, realizar rotación de cultivo para evitar patógenos y mantener la fertilidad del suelo. Que es lo que tanto no queremos hacerse, ¿eh? Y estas recomendaciones son tan útiles, recomendaciones de la cooperativa Colonias Unidas, con técnicos de primera línea fueron escritos estos materiales, ¿eh? Muy bien, son las 5:26 minutos. Vamos a otras informaciones, Rocío. Se retomaron importaciones aéreas, César, de bovinos luego de 15 años en nuestro país. Uh-huh. Ingresaron 40 toros de Angus y serán utilizados para las cruzas comerciales. En horas de la mañana del día lunes, en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque, arribaron al país unos 40 toros de la raza Angus Rojo, producto de la importación realizada para el establecimiento Niña Pona, ubicada en Carmelo Peralta, Alto Paraná. Los animales provienen de Chile y fueron traídos de la cabaña Los Ciervos. De esta manera, luego de más de 15 años, se retomaron las importaciones de bovinos por vía aérea, informó el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. Arturo Díaz, representante de Niña Pora, manifestó que emplearán los reproductores en cruzas comerciales para la producción de carne bovina. Expresó también que el comienzo de otras futuras importaciones de animales del país trasandino que tiene prevista la empresa ganadera. Díaz explicó que los ejemplares provienen del sur de Chile y fueron estrictamente seleccionados. Es uno de los mejores planteles que vimos y traemos para hacer una prueba y si van a funcionar a nuestro medio. El objetivo es que estos reproductores trabajen a campo, pero primero se va a evaluar la adaptación de los animales, es lo que dijo el señor Díaz. Por otro lado, también César, ya Paraguay logró este año el sexto lugar en exportación de carne. El Paraguay consolida el sexto puesto a nivel mundial como país exportador de carne bovina, con un crecimiento sostenido que duplicó a nivel exportado en tan solo 4 años. De acuerdo a este reporte de la institución estadounidense, Paraguay logró un sorprendente crecimiento del 103%, César, en los últimos 4 años en el comercio de carne vacuna. Es lo que se estuvo hablando en estos días, César, que ya se duplicó e incluso cuadruplicó en estos días la producción de carne, César. Interesante. Son las 5:29 minutos y les recordamos mañana nuestro encuentro en Luz Bella, con la presencia del señor vicepresidente de la República, don Eudes Afara, va a estar con nosotros en esta oportunidad. Incluso también un aporte muy importante de vuelta al señor vicepresidente, se trata de una moledora de mandioca para la fabricación de harina que va a hacer entrega nuevamente el señor vicepresidente de la República. Ya es el segundo elemento que está regalando para la gente de la multiactiva. Y bien, hay tantas cosas interesantes que hacer en nuestro país mediante la unión de los hombres a través del trabajo, que es lo más importante de todo, Y vamos a ver un poco qué novedades hay con relación a este paso tan interesante que está dando que dio justamente la ganadería en nuestro país, y es sumamente interesante esto de la del mejoramiento cada vez más del hato ganadero. Bueno, el doctor Germán Ruiz está en línea con nosotros. Y bien, doctor, estamos ya afianzando el sexto lugar como exportador de carne para los distintos mercados, doctor, y se está anunciando en la fecha, Sí, así es. Y muy buenos días para toda la audiencia, y Encantado de saludarte, César. Y bueno, doctor, estamos en la víspera de pasar un día tan agradable como nosotros lo llamamos jornada de trabajo, en donde una vez más vamos a estar presentándole a la gente todo lo que la Multiactiva viene realizando mediante el aporte de ustedes, la gran colaboración de la Asociación Rural del Paraguay, específicamente la del señor Mauro González, y vos personalmente que estás acompañando este trabajo, y te contamos de que los preparativos están pero de primera, y esperamos de que el tiempo nos acompañe para este encuentro con el señor vicepresidente en la localidad de Luz Bella. Ya todo está previsto para el lanzamiento de la pequeña mini cuenca lechera que vamos a comenzar. De una u otra forma se comienza, presidente, de a poco, pero yo creo que vamos a ir lejos con esto. El señor Mauro González está muy entusiasmado también, como también el señor Cifrido Vanguarte, quien va a ayudarnos para poder proveer los ganados vacunos necesarios, ganado mestizo, lógicamente, para que la gente vaya practicando de cómo se puede incursionar con toda fuerza en la cuestión de la producción de leche y carne en Luz Bella, para comenzar y luego extender en toda la zona de influencia de la Multiactiva de San Pedro, doctor. Bueno, amigos, yo creo que el programa es muy importante y se está haciendo lo correcto, lo que hace mucho tiempo y muchos gobiernos dicen, de hecho, que nunca se hizo, que es lo que ustedes están comentando y van a hacer. Yo creo que ese es el futuro. El pequeño productor que tiene su tambo, pequeño tambo, que es el aporte diario, entonces tiene diariamente su ingreso monetario, y se puede hacer otro trabajo cultivo, otra actividad que le interesa, pero el aporte de la lechería diariamente es lo más importante. En esta oportunidad también, doctor, te cuento de que el señor gobernador del departamento de San Pedro va a presentar los planes de seguir apoyando este programa también con la instalación de una pequeña fábrica de balanceado y continuar con la excavación de los tajamares que hacen falta para completar 32 tajamares. De los 32 tenemos 22 tajamares ya actualmente habilitados. Mañana una parte va a ser abastecida también por los peces mediante la acción del señor Marco Medina, del viceministro de Ganadería, el señor Marco Medina, que también está muy de cerca con nosotros en este programa, doctor. Bueno, yo le felicito ya de antemano y vamos a tratar de estar ahí y el tiempo nos acompaña. Correcto, doctor. Las últimas novedades, incluso hay una gran adquisición de bovinos para un establecimiento. 40 bovinos que se trajo, ¿de dónde? De Chile se trajo bovinos para reproductores, para una estancia, doctor. Sí, salió, yo leí la noticia que vino del sur de Chile y iban allá en el Alto Paraguay. Ojalá que se le va teniendo animales con clima tan distinto y una posición geográfica tan distinta, pero vamos a ver cómo se va, en el tiempo lo sabemos, la diferencia climática es muy grande. Es muy grande. ¿Y cómo está nuestra salida de carne al exterior y también cómo andan los proyectos de seguir comercializando en la venta de genética a países extranjeros? Bueno, posiblemente aquí de mañana anuncie el doctor Marco Medina que se va a ir otra partida de 250. Van a completar este fin de año en otro embarque de animales al Ecuador, y la carne se está vendiendo normalmente, e incluso están llegando, estamos esperando una delegación de compradores iraníes y están haciendo gestiones con el tema de Arabia Saudita y la República de Qatar también, que se están adelantando los plazos. Todos tienen que ir cumpliéndose los plazos. Por lo más cercano es posiblemente un contrato con Irán, esperemos que salga. Hay gente que está viajando para limitar eso. Interesante, doctor. Bueno, yo sé que vos estás muy de cerca también apoyando el trabajo de las damas, en lo que se refiere a las damas de acción social de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Cómo hacernos una evaluación de lo que estás viendo, de los trabajos que se están realizando a cargo de la señora Pelusa Ruiz y toda esa comisión tan formidable que tanto apoyo está dando a tanta gente en la Asociación Rural de Paraguay, este doctor. Bueno, en este momento lo que se está centrando es el equipamiento final del hospital, el hospital indígena de Tallante en Cambadil, que como sabemos trabaja la atención externa hace más de 2 años, donde ya se está acercando la cifra de pacientes atendidos a cerca de 10.000 personas. Y ahora se va a inaugurar la primera quincena, el gobierno no tiene que dar la fecha, el segundo pabellón y todo el complejo del hospital, y en eso se está centrando momentáneamente el trabajo. Aparte ellos tienen otro trabajo de ayuda ya en mejoramiento del ganado, como encabezado por el doctor Figueredo ahí en el, ¿cómo se llama? En el Comio Santa Isabel, sí. Donde se hizo mejoramiento general del ganado, se recibió también ganado el lechero que dio el viceministro de ganadería para mejorar la genética y tener un pequeño tambo, y aparte de eso se hicieron alambrados, se fue recuperando el terreno que estaba todo abandonado, y ahí también hay un pequeño programa de tilapia, se está haciendo el engorde de tilapia y mejoramiento de muchos otros rubros, y especialmente también hubo donaciones de caballos de distintas personas, porque ellos tenían un pequeño sur y querían pasearse por el campo y no podían. Y bueno, muchos trabajos muy importantes, gente que uno no cree que fue acercando y donando allá, donando cosas para el ¿cómo se llama? El Procomo Santa Isabel. Pero en este momento realmente el trabajo más importante es completar todos los mines necesarios para que haya la inauguración del hospital en la primera quincena de noviembre. Entre paréntesis, hace unos días se completó toda la parte de oficina con las donaciones de muebles que hizo el Banco de Brasil, que el intermediario principal fue el embajador de Brasil, Felicio, con su señora, que hubo contacto con el presidente del Banco de Brasil, y ellos donaron prácticamente el equipamiento de todas las oficinas con muebles de primera calidad ahí para el hospital. Entonces, en eso se está centrando, sigue adelante, también hay un galpón multiuso que está haciendo anexo al hospital más adelante, donde se van a poder practicar distintas, enseñar a los indígenas, a los pobladores, a los alrededores de distintas profesiones, como ser plomería, corte y confección, que se tiene 4 máquinas de coser y rondonada también, y distintas especialidades. Y también estamos comenzando una pequeña una panadería que va a poner el ministro de Industria, mandó en los técnicos, que va a haber una panadería ahí en Cambadil y en allá en, ¿cómo se llama?, San Joaquín, la localidad de Los Valles, va a haber un tambo modelo también, que va a ayudar al Ministerio de Industria y Comercio. Qué interesante todo esto. Y aparte se sigue siempre de todo, sanitando y trabajando sobre el ganado que ellos tienen, el ganado vacuno que ya es bastante cantidad. Para darte una idea, allá en la comunidad de San Joaquín de Los Valles tiene más de 70 animales. En todos lados ya habían recibido 5 animales y algunos tenían un pequeño inicio. Vos participaste en las primeras donaciones y todo eso fue creciendo más. También el tema de la tilapia, vos sabes que en esta comunidad hay más de 40 estanques de tilapia produciendo ya la quinta cosecha. Entonces, el seguimiento continuo es lo que está trayendo estos resultados, y uno viendo las fotos de la gente, de los pobladores. Porque también hay que reconocer que también se hizo una gestión para conseguir un cenaditat, más de 200 casas, son 250 familias y muchas están todas terminadas. Entonces ellos salieron de las casitas, les taqueado y hecho de hule a las casas y dado cenaditat y algún pequeña ayuda también del Ministerio de Agricultura en los tipos de casas. Interesante, doctor. Y lo más importante de todo de tu relato, en la fecha rescato algo y le pongo un nombre. Le están despertando a los y dando una nueva vida a los enfermos de Santa Isabel, ¿eh? Sí, eso es un programa con mucho entusiasmo. Está muy entusiasmado. Hace un tiempo se festejó el Día del Niño también, como también se festejó en la comunidad indígena con regalos, se hizo la correspondiente festejo. Y lo más importante es que esa gente se siente acompañada y saben que no están solos. Y a medida que uno consigue, va ayudando. La recuperación del control del campo de 900 hectáreas es lo más importante que tenían todos los alambrados, todos los alambrados se están recuperando. Se están haciendo miles de metros de alambrados ya para ir recuperando la propiedad. Y todo el ganado, ellos van a tener el mejoramiento el doctor Francisco, el licenciado Francisco Rivas, donó toros para el mejoramiento, también la gente de la señora o su marido Robles, ¿cómo se llama? Inés de Meyer, muchísima gente ya hizo donaciones con gusto, llevan hasta, incluso te puedo decir, el embajador inglés con su señora donó un equipo de la ropa, estuvo también el embajador alemán nuevo con su señora. Gente que mucha gente antes ni creía que iba a ir, estudió de visita ya por allá. Muy bien, vamos a invitarle un día a esto a la señora Pelusa para el programa, para seguir hablando un poco de todo esto que es tan interesante, incluso traerle un poco a alguna gente que está involucrada en este trabajo allá de la zona. Y mi amigo, nos causa mucha satisfacción, y yo como siempre digo, reciben ustedes aportes muy importantes, se les ayuda y nadie le cierra las puertas, porque realmente las cosas que caen en manos de gente responsable y seria, y así avanzan los programas en nuestro país, mientras que otros desgraciadamente se aprovechan de la miseria del pueblo para sacar tajadas en beneficios personales. Muchísimas gracias, bueno, doctor. Quiero contar lo último. Aquí estoy con el investigador Fernando Rampusa, que hizo la ciudadanía donde él formó hace ya uno o dos años atrás, la Asociación de Pueblos Originarios, que son 12 comunidades. ¿Sí? Él ahora se va a hacer un contrato hecho en la funda, Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, por parte del gobierno nacional, en la fundación de la Asociación Rural del Paraguay para el Desarrollo, la vicaría, el arzobispado de Don El Oviedo y la Asociación de Pueblos Originarios, va a haber un consejo de administración y control del hospital, de manera que eso no quede en manos. Creo que pasaron muchos hospitales nuestros, que muy rápidamente se componen de ese hospital, ya hace la parte de nada más de dos años está trabajando, y está impecable porque se mantiene la limpieza, el orden, y todo eso se está pidiendo que haya un consejo de control encima de la administración que está a cargo de los médicos y los personales que puso el ministerio. Y también yo quiero rescatar que hay 6 indígenas nombrados que son especialistas en la limpieza y en otras actividades que se formaron ahí en el hospital. Muy bien, doctor. Mañana vivimos nuestra jornada de trabajo en Luz Bella con la presencia del señor vicepresidente de la República, don Juan Elves Apara, y esta interesante presentación de los apoyos que estamos recibiendo por parte de la Asociación Rural del Paraguay, igualmente la regional, porque nunca uno tiene que olvidarse de las primeras semillas que se han sembrado de la mano de la gente de la regional San Pedro. Muchas gracias, doctor, muy amable. Estaremos y el tiempo nos acompaña. Muchas gracias. Gracias, gracias. Son las 5:44 minutos. Pablito, vamos a cumplir con nuestros patrocinantes y ya tenemos alguien. Está con nosotros Néstor Cruz. Buen día, Néstor, adelante. Adelante, Néstor. Sí, buen día, don César, la amable audiencia, gracias por la oportunidad como siempre, agradeciendo siempre a Dios por el momento de la salud y sobre todas las cosas de la unión de ustedes, de los trabajadores, de comunicadores rurales. Nosotros traemos las informaciones de las diferentes instituciones como siempre, como cada mañana acercamos el caso del tema del curso de producción de semillas certificadas en la DEAC, que se inició el segundo curso de producción de semillas certificadas en el Salón de Capacitación Hernando Bertoni de la Dirección de Extensión Agraria San Lorenzo, Ministerio de Agricultura. Esto se desarrolla en el marco del proyecto Fortalecimiento de los Sistemas de Producción de Algodón en la Agricultura Familiar, impulsado por la FAO y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este curso se va a extender hasta el jueves 22 de octubre y tiene como un objetivo capacitar a los técnicos paraguayos en la producción de semillas certificadas de algodón y abonos verdes para fortalecimiento del sistema de producción de semillas de algodón a nivel nacional en el marco de la cooperación sur trilateral entre Paraguay, Brasil y la FAO. También se menciona que este curso está dirigido exclusivamente a los técnicos de las instituciones relacionadas con la producción de semillas. Es muy importante también resaltar este tipo de trabajo que se viene haciendo. Alumnos de Caguazú son capacitados sobre el uso de abonos verdes y siembra directa. Alumnos del Colegio Nacional Cecilio Báez participaron de un día de campo sobre el sistema siembra directa dictado por técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, asignados del Centro de Desarrollo Agropecuario C, Acahuazú Oeste, de la Dirección de Extensión del Área. Los alumnos aprendieron sobre la importancia de la utilización de abonos verdes para mejorar la calidad del suelo, además metodologías correctas para lograr una producción óptima utilizando el sistema de siembra directa. Clausura de curso de elaboración de facturas a cargo de técnicos del Departamento de Género y Juventud Rural de la División de Agroindustria y Manufacturas Familiares de la DEAC. El curso estuvo dirigido a técnicos y técnicas rurales, quienes aprendieron a elaborar distintos tipos de masas dulces, y lo aprendido será servido para las próximas capacitaciones a los productores en cada una de las y las ALAC. Estos productos elaborados fueron comercializados en la Gran Agroferia el viernes pasado 16 en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación y Día de la Mujer Rural, que se celebró también en la Dirección de Extensión Agraria del MAC. También tenemos de forma escueta la palabra del ingeniero Néstor Ayala, director de la Dirección de Comercialización, que viene haciendo importantes trabajos y gestiones con productores de María Auxiliadora, concretamente Itapúa, que están trayendo remolacha, zanahoria y varios otros rubros. Él mismo nos va a contar, están comercializando en los supermercados Stop y Super 6 de forma directa y sin intermediarios. Escuchemos lo que dice el director de comercialización. Normalmente en el sistema de comercialización actual, los productores solamente están en ventaja en el momento de comercializar. Por eso es muy importante este trabajo, el de proveer directamente en la cadena de supermercados, porque con eso te lleva una serie de gastos que el pequeño productor, digamos, que le queda un mayor margen de beneficio. Entonces es muy importante porque también los beneficios económicos son mayores. Importante cuando hablamos de esta cadena de supermercados, que el supermercado hizo de todas las cosas más la asociación y los lugares que vienen los productores. Hace prácticamente 2 meses que estamos iniciando con este trabajo. Hay que destacar también el apoyo de las autoridades, del señor ministro de Agricultura, para que esto salga adelante. Estamos trabajando con productores del departamento de Itapúa, distrito de María Auxiliadora, proveyendo a la cadena de supermercado, hay que decirlo también porque nos abrieron las puertas Super 6 y Stock. Desde el mes de agosto estamos trabajando con esto. Actualmente estamos proveyendo de 2 embarques, 2 cargas semanales de aproximadamente 46 mil kilos entre zanahoria y remolacha. Esto al día de hoy prácticamente ya hace más de 500 mil kilos de producto que se está proveyendo. Parte de lo que decía el director de la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ingeniero Néstor Ayala, que como siempre nos brinda las informaciones, como también la Dirección de Extensión Agraria, Departamento de Comunicaciones, el IPTA, la persona del doctor Daniel Idoyaga, como también Edgar Olmedo, ingeniero agrónomo de la Dirección de Educación Agraria, el señor viceministro de Ganadería, doctor Marco Medina. Gracias, César, por el espacio, y que siga con mucha fuerza y salud, Dios mediante. Muchas gracias, César. Interesante, muchas gracias a vos por este contacto tan importante. Tenemos la revista de Enlace Agrario. Esto es una obra prácticamente de nuestro asesor, el ingeniero Rodríguez Primera, ¿no? En conjunto con los directivos, César, de la Facultad de Ciencias Agrarias 1. Sí. Este nos había llegado el 9 de octubre ya, sí. Teníamos a mano la revista Enlace Agropecuario. Señores del programa Amanecer Agropecuario presente, de mi consideración, en ocasión de presentarles mis atentos saludos, me dirijo a ustedes con el objetivo de hacerles llegar el primer número de la revista técnica Enlace Agrario, editado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. El material a todo color está dirigido a todo público y contiene temas amplios relacionados a conocimientos y experiencias de docentes, investigadores, profesionales e instituciones vinculados al sector agrario. Sí, ya estaba comentando esto con Freddy. Ya estábamos comentando. ¿Y el contenido? También. Estábamos leyendo parte del contenido. ¿Y qué innovación encontrás en esto? Y varias partes, ya que se habla de investigaciones, de vivencias de los docentes, que es lo más importante, ya que hoy día la mayoría de las revistas se dedican ya a publicar lo que ya se publicó, pero esta revista se basa en todo lo que es la vivencia de cada docente, en investigaciones que han hecho profesionales y también instructores vinculados al sector agrario, como ya lo mencionaba la nota. Enlace agrario, continuando con la nota a César que nos llegó, Enlace agrario se incorpora como un nuevo medio de difusión que amplía la gama de información en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional. Ofrece a la ciudadanía, entre lo que mencionamos, la revista científica, técnicos, programa radial en la casa matriz y filiales, la revista o gacetilla electrónica, también se va a encontrar en la página web institucional. Aprovecho la oportunidad para saludarle y desear éxitos a estas funciones, compartiendo informaciones y conocimientos de la gran audiencia que tiene el programa. Es lo que nos decía la nota firmada por el ingeniero agrónomo Roberto Rodríguez Primerano. A quien agradecemos profundamente y recordamos. Ya se estuvo también hablando con él, César, sobre esta revista. Roberto Rodríguez Primerano es nuestro asesor aquí en el Amanecer Agropecuario. Y no solamente, sino de todos los trabajos agropecuarios. La semilla de calidad para nuevas variedades mejoradas, habla justamente uno de sus artículos. Desafío y oportunidades de la industria agroalimentaria en Paraguay. Otro tema muy importante. Que es una presentación muy, muy interesante. Paraguay y su carne de calidad. Lógicamente hoy estábamos recordando que está llegando, que llegó el Paraguay al sexto lugar. Batata, raíces y hojas para múltiples usos. Realmente es así. La batata es tan importante. Y no tenemos un oyente. Buen día. Adelante. Sí, su acompañante, la señorita, le saluda aquí en este departamento de San Pedro. Te escuchamos con mucha dificultad. En el departamento de San Pedro, en la zona de San Pedro. Lamentablemente te escuchamos con mucha dificultad, ¿eh? No sé si se puede volver a llamar o qué podemos hacer a pesar de que ya... Hola. Sí, ahora. Sí, estoy en la zona del departamento de San Pedro, en la zona de Yaguareté, en este momento. Y te comento, César, lo siguiente que yo veo acá. Es una zona bien, que vamos a decir, como siempre se dice, y cantidad de jóvenes, entonces, productiva. Y yo siempre mantengo y digo es que la gente trabajadora siempre trabaja. Sí. Como usted también madruga y... No, don Carlos, hay una gran verdad. Hay mucho deseo de trabajar en el campo. Lo que se necesita es más apoyo, más orientación para el campesinado. Eso es lo que necesitamos en el campo, don Carlito. Vos que estás palpando día a día lo que pasa en el campo. Yo creo que Yaguareté es una riquísima zona del país que tiene que ser apoyada y explotada en su debida forma, ¿eh? No, este lugar, César, va a ser más que Santaní, que Caguazú, que Oviedo, porque esta está minado de zona de asentamiento de seres humanos jóvenes. Y porque donde hay jóvenes siempre hay movimiento, hay más producción y hay extensa de asentamiento. Y yo veo que van cantidades de carbones. La gente dice, no, esta gente pues quiere tierra para sacar árbol, para sacar rollo y otras cosas. Por supuesto, la gente quiere ganar plata y si no hay una forma otra forma de ganar plata, tiene que buscarse la forma de sobrevivencia. Así no es, don Carlos. Una cantidad de tomate que sale de un camión enorme de esta zona, y mandioca cantidad también, y hay movimiento. El ser humano paraguayo es trabajador, como estuve escuchando una noticia que uno paraguayo que está instruccionando al presidente de Estados Unidos cómo usar el equipo científico, y así también son los paraguayos de antaño, son rebuscadores, son movimentistas para el desarrollo, César. Y yo digo y sostengo de que el que tiene un poco de economía, lo que tiene dinero, vamos a decir, trabajador grande, pues ella tiene vuelo propio, pero los chicos, la gente pobre, tiene que el gobierno atacar con gente como usted también, que conoce trabajo y que le ayude a conocimiento, cómo producir más, producir mejor, y para que haya movimiento económico, porque la gente del campo pues tiene poco conocimiento, o sea, y eso hay que atacarle, porque yo siempre sostengo eso. Lo que yo escucho, le llamo a nuestro amigo Primerano, otra gente así que entiende de peces, y así le distribuyo toda la información a la gente de acuerdo a los pocos conocimientos. La gente quiere saber a lo que manejar información. ¿Le escucho, César? Correcto, Carlitos, espero tu resumen de toda esta actividad que está, de todo este recorrido que está haciendo. El viernes esperamos tus informaciones, porque ahora se acabó nuestro tiempo, don Carlos. Interesante. Espero que entre